Un día de verano pasado, mi vecino se trepó a mi muro y me increpó, porque pensaba que yo tenía demasiados yuyos. Hoy que hace frío y la flora silvestre de mi patio ralea, lo recuerdo. El vecino se asoma de noche, enojado, irritado, trepando mi muro y alumbrando mi patio. Observa todo y dice que ha visto una rata caminando en su propio jardín, que debe ser porque tengo yuyos y encima altos. Nos alecciona sobre la importancia de tener todo bien cortadito y se baja. Detrás de él se escuchan los grititos agudos de sus hijos ya adultos, absolutamente enloquecidos por la aparición de un roedor. ¿Cuánto tiempo me tomaría, pienso yo, explicarle al vecino que cada tanto paso la moto guadaña? Pero hay yuyos tan amados que no puedo simplemente cortarlos por visiones estéticas ajenas. ¿Cómo le explico que la mariposera se pone tan alta para explotar de flores aromáticas en unas semanas? Que la cleome es una especie nativa que ha dejado de verse drásticamente y considero una bendición verla creciendo en mi casa. En una charla encolerizada de invadido a invasor, ¿cómo podría comentarle de las propiedades medicinales del paico y la yerba lucera, tan burdas y sin gracia a sus ojos ornamentales? Y ni hablar del pobre suico, que ya está llegando a mi misma altura. Cuando la policía patrulla la cuadra, baja la velocidad y alumbra despacito, sospechando desde lejos que quizás se trate de alguna otra planta cuyo cultivo es ilegal. El día que florezca de amarillo flúor se van a caer de culo. Se persiguieron tanto por un yuyito cualquiera. Yo no me he trepado a husmear su patio, ni lo haré, me parece poco ético. Pero seguramente tiene su pileta decorada con flores colosales del vivero de la esquina. No me opongo, ni emitiré juicio alguno sobre sus gustos jardineriles ajenos. Pero le suplico un ida y vuelta que considere mi gusto por las azules flores de la Santa Lucía y las amarillas delicadezas de la escoba dura. También están altas. Es que si las corto florecen menos, ténganme piedad. Una aclaración importante es que el vecino vive rodeado de una especie de arroyo cloaca entubado de caca, una zanja donde corren ríos de desperdicios. Cada tanto se llena de plantas, sagitalias, verónicas de agua, redonditas, que pretenden un poquito purificar la mugre. Ellos interpretan que las plantas ensucian más y se esmera en sacarlas. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo nos tomaría dejar de interpretar a las plantas espontáneas como enemigas? ¡Para el culiado del vecino! ¡El vecino! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Bueno, de esta manera, hoy me tocó a mí hacer de prologuero del programa número, no me importa, de Manos a la Tierra. Me encantó. Está bueno, ¿viste? Y la música calzó justo. Fue como, wow. De casualidad. Sí, sí, sí. Porque vi constelación los destellos y dije, ¿qué será? ¿Serán no, pero la cortina, ¿vos escuchabas la cortina que había? Tremenda. La luna de Mao. Mao's Moon. Muy bueno. Bueno, gracias Ariel por esta introducción. Acá estamos una vez más en este bello programa que se llama Manos a la Tierra por la radio Tinku, la radio comunitaria de Tras la Sierra, de Mina Clavero, mejor dicho. Ya. Y hay otras radios comunitarias. Sí, sí, por eso aclaré específicamente. Pero solo queremos fuerte a esta. Y es la que nos queda más cerca. Claro, no la queremos por copada, la queremos por cercanía. Y ahora que está en subida, cuesta un poquito más quererla, tío. Antes por lo menos estaba bajando. Pero antes era más frío. Y hacía mucho frío a la noche allá. Sí. En invierno. Bueno, pero acá estuvo frío igual, ¿eh? Sí, bueno, pero porque estuvo frío. Sí, generalmente. Pero ahora está bueno porque hay una temperatura bastante agradable afuera. Y acá está fresquito bien. Hoy yo tuve calor. Mal. Sí, sí, hoy hizo calor. Hoy me bañé de calor, no me bañé de mugre. Mirá. Es la primera vez en el año que me baño de calor y no de mugre. De la sensación de que en el día, en el transcurso del día... Pará, haceme vuelta de gesto o decímelo porque... Que la baje un poquito más la cortina. Pero el retorno. Claro, por eso, ¿ves? Mirá, retorno, cortina. ¿Tenemos unos gestos? ¿Ahí está bien? Sí, hasta creo que quedó muy bajita, pero me gusta igual así. Ahí, perfecto. Bueno, eso. Nada, hoy hizo calor fuerte. Sí, mañana dicen de lo mismo. Así que Milo, Milo es mi perro para los que no saben. Milo, si estás escuchando esto, espero que te enteres que mañana... Te toca baño. Después no le voy a mandar foto porque se van a pensar que maltrato a los animales con la cara de pobrecito que pone cada vez que lo queremos bañar. Ve la manguera y chabulle. Bueno, nosotros, ¿qué fue ayer? Ayer fue el lunes, no, el domingo la bañamos por segunda vez a la cachorra. Porque fuimos a Nono y dijimos, che, bajemos al río, tomemos unos mates y demás. Y estaba el río, viste, como por algunos lugares corrí y por otros lugares había musguito. Sí. Bueno, la perra eligió... Musguito. Mucho musguito. Hasta acá de musguito. Olía horrenda y se sube a la cama, a la almohada, no da, así que... Pero sí le gusta el agua. Le gusta el agua. Cruzó el agua caminando. Sí, le gusta mucho corretear por la arena, meterse al agua, está bueno, estamos tratando de que le guste el río. Qué bueno, así sí, es. Eso es un golazo, porque sí, sí, va, qué sé yo, el perro que no le gusta el agua es como un tema, a mí me da cosa de golpe, si tuviera un perro que no le gusta el agua y ir al agua y que no la pase se, mal. Se queda como... ahí ladrándote, mirándote sí. Con, ay, vos estás disfrutando y yo estoy acá. Con... Sí, salí, te vas a ahogar. Yo estoy acá con mi trauma, no pudiendo resolverlo. Así que bueno, ahí en esas andamos. Bueno, para el programa de hoy, seguimos con los pendientes. Bien. Seguimos ahí, yo traje... Ya debemos dejar de robar con los pendientes. Y bueno, ya... Robamos con la C, dejemos de robar con los pendientes ahora. Y pero bueno, fue el programa anterior y este. Ah, es verdad. No, podemos ir robando un par no más. No fue tanto. Ya después, para el programa que viene, ya empezamos con la D... Y veremos cómo nos manejamos. Y ahí lo vamos viendo sobre la marcha. Pero bueno, para hoy con la letra B traje dos cosas que ayer se me hicieron presentes. Y dije, ah, claro. El bicho bolita, que es el único crustáceo terrestre. Y yo traje un poquito de bicho de luz. Mirá, muy bien. Y berenjena. Que ayer me puse a germinar berenjenas y me enteré que lo tendría que haber hecho en pleno invierno. Porque tarda como hasta 9-10 meses en dar fruto. Me quiero matar. Pero bueno, la voy a tener. ¿Tanto tarda? Sí, sabés que me recontraré sorprendí. Me dijeron que, o sea, donde leí, recomiendan plantar la corte en mayo-junio. Yo ahora no me acuerdo, pero yo las que planté me dio fruto el toque, ¿eh? Ah, y bueno, ya veremos. Para mí, si le doy la cantidad de sol que la berenjena dice que necesita, tengo eso. ¿Vos, bicho de luz, dijiste? Bicho de luz y un poquito de Quercus suber. Si yo digo Quercus suber, ¿vos qué pensás? Quercus suberi, no, porque ¿viste? Suelen tener ahí una semejanza a la palabra original, pero no, no. Pero en este caso no. Alcornoque. Mira. El corcho. El corcho. Después traje un poquito. La verdad que me iba a meter en el alambique, que hoy vamos a hablar, ahora vos vas a presentar la entrevista que vamos a tener más tarde. Pero me parece que no había demasiado para explicar más de lo que seguramente de la entrevista se desprenderá. Dije, me pongo a preparar alcohol. Pero es zarpado en químico. Sí, la sí. Explicación. Y dije, en el medio de las anotaciones, dije, no, esto es un quilombo, no. Y ahí dije, ¿para dónde salgo corriendo? Y dije, bicho bolita va a ser Nacho, bicho de luz. me gusta. Que cuando viví en Nono, me encantó que había un montón de bichitos de luz en Nono. Aparte, a mí me pasó que hacía años que no había bichitos de luz. Antes era muy común, vos ibas por las rutas en Buenos Aires, así, por todos lados, y veías bichitos de luz. Como los aloe vera de Iorio, por todos lados. Ahora ya no. Ya no. Pero bueno, debe haber algo con el tema de la falta de humedad. Porque parece que les gusta mucho la humedad. Para mí tiene algo más que ver con algo que se llama Roundup. También es muy probable que todas las fumigaciones aéreas hagan que muchos bichos hayan desaparecido. Para mí eso tiene mucho que ver. Pero bueno, no somos quienes para juzgar. O sí. Pero bueno, para mí tiene que ver con las fumigaciones más que con la humedad y todo eso. Porque, qué sé yo. Bueno, también está emparejada, ¿no? O sea, sí. Estamos haciendo bolsa al medio ambiente, cambiando y modificando gradualmente de a grande, cosas grandes y cosas chicas. Digo, vos cambiás la humedad. Digo, vos plantás muchos pinos. Esto es un dato que a una vuelta en una excursión yendo a la Cumbrecita lo comentaron. Que en la zona de la Cumbrecita, acá en Córdoba, plantaron pinos a mansalva. Vos estás llegando y vas viendo la alfombra de pinos. Y le bajaron como 2-3 grados la temperatura a la zona. Mira. Más allá de la destrucción del piso, ¿no? Porque es muy ácido lo que cae, la pinocha que cae, y después no crece más nada. Mirá, y 2-3 grados. Es bastante. Es bastante. Así que bueno, para tener en cuenta, ¿no? Todo el tiempo estar reflexionando sobre lo que hacemos en la tierra, que es la única que tenemos. ¿Y qué más? Ah, y bueno, y hoy nos visita Alejandra. Iba a decir Alejandra y su alambique itinerante, pero no viene con el alambique. Pero bueno, que nos va a venir a contar un poco de las funciones del alambique y de cómo se producen esos ciertos destilados, aceites, hidrolatos, que el viernes tuve el gusto enorme de haber estado en un taller que brindó. Y la verdad que bueno, súper interesante, mucho. Se colectivizaron muchos saberes, podría decir. Qué bueno. La verdad que estuvo re interesante, se habló mucho. Y bueno, y nada, va a venir Alejandra ahí a contarnos un poquito. Y a terminar yo de sacarme las dudas. Ah. porque la verdad que o sea, es parte del curso. No tomaste nota, Nacho. Y el tema que, ¿sabés qué? Fue muy interesante porque cuando llegamos, más de unos agarramos y sacamos el cuadernito, el avirome, que esto que el otro, y anoté. Hola. Tres cosas. Que es más, no traje el cuaderno que llevé. Y después, no, como que no se prestó, ¿viste? Para estar claro. Sentado tomando apuntes. Fue como. Trabajar. Y compartir ese fue como. Claro, a veces está bueno trabajar así. Sí. Y bueno, después, si te interesa algo, profundizarás la información. Tal cual. Obvio. Y fue eso: éramos como 10 personas, calculo. Y todos. Me imagino, aparte al aire libre, el fin de semana estuvo. Sí, el viernes es un día hermoso. Entonces, al aire libre fue eso, viste, charlar, compartir experiencias y demás, mientras se destilaba, mientras después estuvimos ahí oliendo distintos hidrolatos. Muy bueno, la verdad. Así que, bueno. Bueno, así que hoy vamos a tener esa entrevista. Perfecto. Berenjena, bichobolita, alcornoque y bichito de luz. Sí, algunas cositas más. Yo estuve leyendo un poco. Me surgió cuando estaba leyendo sobre los bichos de luz, bichito de luz, o las luciérnagas, que acá se ven mucho los tuquitos. ¿Los tuquitos? ¿Nunca viste un tuquito? Son los que. Tienen dos ojitos verdes. Sí. Pero no tiene nada que ver con las luciérnagas. Y me colgué leyendo sobre el tuquito. Tuquito, leí un poco de tuquito, baboso, un montón de cosas con letras pasadas. De una. Así que bueno. ¿Hacemos un temita, decís? Sí. Y vamos y volvemos. Dale. Mirá, voy a hacer un. Acá de lo que tengo en la lista. Una preparación de la letra D. Perfecto. Vitamina D. ¿Dónde se consigue la vitamina D? Y por ejemplo, no, ni idea, pensé que la berenjena tenía. De salir a tomar sol. Ah, cierto. Así que salgan al sol. ¡70 mil violatos! Bueno, estaba acá buscando algo que ayer no pude anotar, porque ya era de noche, tenía la vista cansada, pero estaba buscando algo de lo que leí sobre respecto a la berenjena, de que hace un par de años se habilitó el cultivo transgénico de la misma en la India. La berenjena BT, el primer cultivo alimenticio genéticamente modificado adoptado para el cultivo en el sur de Asia, proporciona una resistencia inherente al FSB, que es un glifosato. Los investigadores basaron su estudio en un ensayo controlado. Bueno, ahora listo, acá lo tengo. Bueno, iba a empezar por el bichito de luz, pero ya que nombré a la berenjena, vamos a seguir acá hablando de la berenjena, o como le decimos en el barrio, Solanum melongena. Melongena resuena a berenjena. Tal cual. Resuena a berenjena. Y data del 2000 antes de Cristo y más allá. Mirá vos. Fue introducida en Europa por la España musulmana. Y pasó que, como no sabían cómo comerla todavía, se intoxicaban por comerla cruda y obviamente empezaron a decir que era una planta mala, que no servía para nada. Entonces solamente usaban el fruto como decoración. Mira. Y que se quede ahí. Es una planta anual de fruto comestible que, curiosamente, el 21 de diciembre es el Día Internacional de la berenjena. Y es más, esperá que lo voy a buscar porque quiero leer más sobre respecto a eso, ¿no? Y tiene un fruto que puede ser cilíndrico, oblongo o alargado. Oblongo es como un sinónimo de ovalado. Yo creo que la que nosotros conocemos es la oblonga. La oblonga, claro. Me encanta. Alargado me imagino el pepino. Me encanta la palabra oblonga. Pueden ser moradas, negras, blancas, púrpuras, amarillas. Y obviamente, ¿cuál conocemos? La morada. Sí, la blanca. La negra y la blanca, pero hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Es como que ahora, en el último tiempo, empecé a conocer la berenjena blanca. No. ¿Es la misma? Todas son Solanum melongena. Eso, las que son moradas, contienen muchos flavonoides, que es el pigmento. Yo la veo a la berenjena y digo, esto está lleno de flavonoides. Bueno. Color morado. Que bueno, soy malo para tomar apuntes, ¿eh? Así que voy a nombrar cosas más adelante que ya las nombré, seguramente. Bueno, como ya todos sabemos, es un fruto con una pulpa ahí esponjosa y amarga. A muchos no les gusta porque es amarga. Pero bueno, como muchas cosas amargas, pierden el amargor con la cocción. Por eso no es tóxica al momento de ingerirla cocida. Porque también hay algo en los frutos que son amargos. Sí. Que la naturaleza los diseñó, como así decirlos, de esa forma, para que un animal, vamos a irnos al Homo sapiens, lo coma, lo rechace y no se intoxique. Es justamente... Es como una advertencia. Es como una advertencia. Sí. Comes algo y no es rico y lo vas a escupir y bueno, esto es porque no te hace bien, por eso yo... Madre tierra y naturaleza de todo, lo diseñé con este sabor horrible. Bien, está bueno que se le vaya cocinándolo. Pero cocinalo, claro. Es un fruto que a los 10 días empieza a echarse a perder, viste que se empieza a arrugar, se empieza a machacar y demás. Por eso es como la conserva más conocida, como la más popular. Por eso es la que más se escabecha. Qué rico. Qué bueno, que ahora cuando termine de hablar de la berenjena voy a decir cómo preparo las berenjenas al escabeche yo. Así cualquiera puede preparar berenjenas al escabeche en su casa. Bien, tengo cosas para aportar con respecto a eso. Su nivel energético y nutritivo, sí, es bajísimo. Ah, no sirve para nada. Es amarga. ¿Qué? ¿Por qué? Contiene muy poca vitamina A, muy poca vitamina B1, muy poca vitamina B2, muy poca vitamina B3, muy pocos hidratos de carbono, muy pocas proteínas. Bueno, hasta acá llegamos. Muy pocos minerales. Y es un 92% agua la berenjena. Bueno. Pero si te la encontrás en el desierto y estás muerto de sed, no la podés comer porque te intoxica. Bueno, pero al sol de... Sí, me imagino que es muy difícil encontrar una berenjena en el desierto. Sí, pero justo, o sea, y decir justo la berenjena me tengo que encontrar. Che, está bueno ese dato. Me imagino que, por ejemplo, el tomate debe ser también bastante parecido. O sea, el tomate casi todo agua. Sí, debe ser un gran porcentaje en agua. Es un 92% agua, 3,5% de carbohidratos, 1,2% de proteínas y 0,2% de grasas tiene. O sea, nada. Lo que la hace que sea tóxica es la solanina, que la solanina es un glucoalcaloide tóxico de sabor amargo que está formado por el alcaloide solanidina y una cadena lateral de carbohidrato. Lo lea algo en que sabe. Bien. Se la encuentra de modo natural en las hojas, los frutos y los tubérculos de las solanáceas. En particular en todas las especies del género Solanum. ¿Y cuál era, cómo le decíamos en el barrio, la berenjena? Solanum. Melongena. Muy melongena. Bien. De ahí su nombre. Solanum de solanina. Lo que más abunda es el potasio, Y gracias al potasio es diurético y reduce la presión arterial al comer la berenjena. Y también contiene mucho ácido fólico, que es una vitamina del complejo B, que es necesaria para la maduración de proteínas estructurales y hemoglobina, o sea, de glóbulos rojos. Muy bien. Ácido fólico. Fólico viene de folium, que quiere decir hoja vegetal. Foliaje. Foliaje. ¿Viste cuando dices, wow? ¡Oh, Dios! Has puesto todo delante de mis ojos y yo soy un bruto que no lo puede descubrir. Acá, como decía antes, que tiene una piel con flavonoides, que los flavonoides son este pigmento color morado, son antioxidantes, previniendo así enfermedades cardiovasculares, degenerativas y cáncer. Así que si vas a comer berenjena, no la peles. Porque lo poco que tiene la berenjena, la mayor parte está en la piel. Yo te iba a decir, yo el escabeche lo preparo con cáscara. Sí, sí. Yo tenía mis momentos en prepararlos con pelada, según cómo me agarrase el humor. Bien. ¿Viste? Pero sí, sí, es con cáscara. Que va con cáscara. Tiene taninas que se emplean para el tratamiento de dislipemias, que son problemas con las grasas. Reduce el colesterol y los niveles de glucemia gracias a la cantidad de fibra que tiene la pulpa. Así que bueno, eso es un gran beneficio para los diabéticos. La verdad que hay un montón de cosas que hemos nombrado ya con beneficios para los diabéticos. Que creo que es más, ya que vamos a entrar a la D. Privilegiados. Ya que vamos a entrar a la D, podríamos hacer una lista de cosas sí. Aptas para posta. Diabéticos. Posta. ¿Puedes agarrar a la berenjena? ¿La machacás con agua? Ya. Yeah. Y te la untás para las quemaduras del sol. Mira. Te va a dar que ahí, supongo yo, que estarás usando su parte que tiene vitamina A. Claro. Y también el fruto machacado en agua lo dejas reposar un día y calma los dolores reumáticos. Es buena. Pero hay que tomarlo, ¿eh? Qué bueno, que ahí no encontré si es con el fruto machacado en crudo. Debe ser en crudo. O cocido, y sí, supongo. La planta en sí no puede hacerse grande como una tomatera, como hemos visto nosotros. Sí pueden llegar a un metro, ponele. Requiere mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. 12 horas de luz le encanta. Directa, que le dé a pleno. Si hay humedad, se banca un calor de hasta 45 grados. Wow. Ya 10 grados... ya la empieza sí. a maltratar, a sí. Mallograr a la planta. Después, algo muy loco, porque bueno, ¿por qué elegí la berenjena? Porque ayer me puse a armar almácigos. Armé varios almácigos, entre ellos de berenjena, y leí que de golpe, o sea, bueno, primero que de 9 a 10 meses su ciclo leí. Yo dije, si hubiera leído esto hace 3 meses atrás, yo le hubiera ganado. Claro. ¿Entendés? Ya me faltarían 6 y estoy, ¿entendés? Para comer berenjena en febrero o marzo. Y después leí otra cosa que me llamó mucho la atención. Que la temperatura del suelo para que germine... tiene que ser altísima. Tiene que tener 21 grados. Yo dije, bueno, genial que hoy me hizo un día re lindo. Y bueno, no puse los macetines al sol directo. Pero donde recibiera calor. Pero decís, pero pucha. Voy a tener que empezar a leer. O sea, bueno, en 6 meses tengo que plantar esto. A ver. Y sí. Y sí, prácticamente es eso. Bueno, entonces se debe dar muy fácilmente en zonas cálidas de muchos meses de calor. Porque, ¿dónde conseguís un suelo de esa temperatura? En la India. Te lo dije. ¿De claro. dónde viene la berenjena? Claro. De la India. Bueno, la berenjena BT, un caso de prueba para otros cultivos alimenticios modificados genéticamente. La subsidiaria hindú de la Corporación de Semillas... ¡Pii! ¡Bip! De los Estados Unidos ha desarrollado una berenjena conocida como la berenjena de la India, modificada genéticamente, resistente a la peste que daña la fruta. Salud. Gracias, perdón, ¿eh? A esta fiebre que no me baja. Y este mate no tiene gusto a nada. Modificada genéticamente, resistente a la peste que daña la fruta y los retoños, y ha presentado una aplicación para la realización de ensayos a gran escala y su liberación en campo. La berenjena es consumida ampliamente en la India y es reconocida por sus propiedades curativas, como por ejemplo el reducir los niveles de colesterol. Luego de las pruebas de liberación de la berenjena, se realizarán pruebas de campo de otros cultivos. O sea, esto data 2008, cuando se autorizó. No lo veo igual casi. Cuando se autorizó que pusieran a prueba esta nueva. Así que yo calculo que esto ya está re en marcha. La controversia sobre los peligros de la salud de los cultivos biotecnológicos corroboran los estudios de los 80 que vincularon a las bacterias y esporas que producían una mezcla de proteínas a reacciones alérgicas. O sea que, como todo, se habilitó el cultivo de berenjenas a prueba de plagas. Sí. Porque las van a fumigar con algo para que la berenjena se banque la fumigada y que el bichito no. Y después, bueno, tomen, ustedes cómanlo y después vemos en un par de años cómo se comporta el ser humano, claro, comiendo esta berenjena. Con cuántos brazos crecen sus hijos. Y de ahí, así que bueno, ya sabemos, si la berenjena viene de la India, no la coman. Corta la bocha. Sí, de una. De una. Bueno, ya a los flavonoides ya los nombré, que como dije son los pigmentos de la berenjena que tiene propiedades antioxidantes, sí, enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Y la verdad que quise encontrar algo específicamente sobre por qué el 21 el día de la berenjena, y no dice, y la verdad no... Mira, y debe ser por algún día de cosecha. A ver. Acá encontré, pero a ver. No, la verdad que no. Porque encima, claro, pongo 21 de diciembre, y te acordás que el 21 de diciembre iba a ser el fin del mundo en el 2012. Claro. El 21, el 12, el 12. Y claro, todo, la gran mayoría me salta eso. ¿Es espinosa la planta? Sí. Tiene. Porque viste que cuando hay un dicho que es, te metiste en un berenjenal. Ah, no. Sí, te metiste en un berenjenal. Tema que también me pasó lo... Ah, no, en esta nota no está... Pero me pasó ayer que me puse a leer sobre la berenjena y era todo un vocabulario científico. A mí, decime, solamente la berenjena. Son plantas procedentes de la India, pertenece a las familias de las solanáceas, está emparentada con el tomate, con las patatas y los pimientos. Meterse en un berenjenal es el acto de meterse en un embrollo y o... en una situación de la que es difícil salir. El dicho tiene un origen rural y hace referencia a que las berenjenas son una planta espinosa que al crecer se vuelve molesta por los arañazos y pinchazos que te puede llevar. Por este motivo, si te metes en un berenjenal sin tener el debido cuidado, puede salir lleno de rasguños. Acá justo veía, las berenjenas a veces se ennegrecen al cortarlas. Esta característica indicativa de la planta es rica en ácido clorogénico. O sea que yo te iba justo iba a preguntar a ver si habías leído algo de eso. A mí me pasó. Yo lo tengo en más. Yo lo que hice fue conseguir una buena berenjena, cortarla en fetas. Sí. Sí, para. Porque así derecho la pongo en tierra. Ajá. Y con el resto hago el escabeche. Perfecto. Sí, no a lo largo, sino a lo ancho la corto la berenjena. En rodajas. En rodajas de menos de un dedo chiquito. Muy bien, me gusta. Que sea Sí, como para hacer un sándwich con lo que sacás. Prendieron al toque. Prendieron al toque incluso, pero las hice en marzo. Sí, en febrero o marzo las hice. Y prendieron al toque y hace poquito me dieron fruto. Está bien, las tengo súper al sol, resguardadas. Si hace un poquito de frío las guardo y demás. Todas me dieron. Se fueron como la planta del ají y me dio una berenjena cada una. Bueno, pero está bueno porque ahora estás entrando... Claro, me mandaste fotos, me acuerdo. Pero lo que me pasó es... Estuvo una semana hermosa la berenjena y de un día para el otro pasa de uva. Y ahora lo que tenés que hacer es seguir haciéndole el aguante a esa planta para ya tenerla ahí... Parece muerta, pero no. Claro. Bien. Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, yo... O sea, decís parece muerta, pero no, porque ya está corroborado. Ah, no. Lo pregunté. Ah, no. Y claro, puede ser. Yo estoy haciendo ese experimento con un tabaquito. Claro, bueno. Un tabaquito, eso es así, ya. Tronco marrón. Ese. Siempre pasé algo verdecito. Yo ese lo guardo. Así que ahí, de los tres tabacos que estuve, uno lo dejé ahí para ver qué pasa en una de esas. Mira, yo mi experiencia con el tabaco, aunque no sea la letra T, es el tallo ese verde, lo voy rompiendo. Mientras, si es más leñoso, cortalo hasta que llegues a una parte con agua. Y déjalo, tenele paciencia. Siempre abajo te va a aparecer una hojita verde chiquitita. Sí, de una. Prende, al toque. Vuelve a arrancar. Yo voy por mi tercer año de la misma planta. Que la fui achurando, secando, fumando. Y con el culito que queda, sigue. Muy bien. Cada vez va más desprolija, ¿no? Ya al final empiezan a aparecer bracitos de cualquier lado. Ah, pero sí, son gajes del oficio, gajes de la poda. Y para el tabaco, fundamental mantenerlo bajito. ¿Y cómo preparas el escabeche de berenjena? Sal, las cubro durante una noche. Ah, un montón. Sí, con sal gruesa. Un vasito de vinagre. Dos vasitos de agua o tres vasitos de agua. Sartén. A veces le pongo poco vinagre porque sé que no dura. Ese es un tema con el escabeche. El escabeche, la lógica, la receta del escabeche que uno busca, que a veces es 50-50 de vinagre y agua, está pensado para conservar la berenjena años. Sí. Cuando uno lo prepara en su casa, yo creo que le ponemos vinagre solamente para que tenga el sabor al escabeche que hacían claro. En casa, porque en casa un escabeche dura como un par de horas. Claro. O sea, sí. Lo que yo tardo en llegar hasta al almacén a comprar pan. Claro, es que en realidad, como vos decís, se hace justamente con vinagre porque el vinagre es el conservante. Claro, tal cual. Entonces, bueno, depende. Si tengo ganas de vinagre, le pongo un poquito más. Si no, 3-1. 3-1 de vinagre y agua. Sarteneo, escurro. Y lo que sí hago es me preparo en la mesada todos los condimentos que le voy a poner. Ay, sí. Así todo. Pico la pimienta negra y blanca juntita. Me preparo ají molido, me preparo el oreganito, me preparo el laurel. Despliego todo lo que tengo. O sea, a sabiendas de que cuando me toque lavar me voy a querer morir. Y empiezo. Una berenjena, un puñadito de cada. Dos berenjenas, un puñadito de cada. Tuc, tuc, aceitito, a tope. De una. Y bueno, salgo corriendo a la almacena a comprar pan. Yo con los condimentos los junto todos en un potecito, los mezclo y después les voy a cada frasquito ahí metiendo. Y siempre, no sé por qué, andás a ver de dónde lo saqué, pero si las hago con la intención es de guardarlas, un clavito de olor. Después, conociéndolo al clavo de olor, que mira, pasamos por la cena, hablamos del clavo de olor y es un gran antiséptico y antibacteriano. Bueno, lo vamos a usar la D, con dolor de muela. Claro, de una. Y el clavo de olor, viste que existe, ¿cómo se llama? El botulismo, que es una bacteria que puede vivir sin el aire, sin aire. Entonces, ahora que lo pienso, justamente... Quizás el clavo de olor pueda evitar que haya botulismo, ya que es un antibacterial, ¿no? Sí, es probable. Puede ser. Me mataste igual ahí con... No, no, es que lo acabo de pensar en voz alta. Dije, quizás... Claro, es una, es un, el botulismo es una de las cuestiones que puede surgir de preparar mal un escabeche, por ejemplo. Es una bacteria anaeróbica. Así que me mataste. Puede, ahora que lo pienso, digo, wow, qué, qué mente brillante. ¿Sabes de dónde viene botulismo? De botulus. ¿Y sabes dónde viene botulus? De embutido. Mira. Así que también por ahí te podías agregar, agarrar botulismo de comerte una salchicha. Un embutido. Ah, ya. Mirá, podríamos haber hablado de botulismo. Bueno, ¿ves? Ya, seguimos. Ay, qué, seguimos. Qué lista. Qué, ¿en cuál nos metimos, eh? Sí. Botulismo y dijimos recién clavo de olor. Que mirá que tuvimos... una super lista que nos fueron diciendo los oyentes a medida que íbamos hablando de la C, pero no, claro, recuerdo, pero... que alguien haya dicho clavo de olor. Sí, clavo de olor, lo dijeron. Lo que pasa es que siempre terminamos pensando en frutas o yuyos. Entonces, cuando armamos la lista no pensamos en la vitamina, en el botulismo. Tal cual. Yo creo que nos metimos en un berenjena con este programa, Nacho. Y bueno, pero ¿qué se le va a hacer? No, ya está, ya nos metimos. ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿Qué? Bueno, fue un chiste solamente para entendidos, como decía Nacho. Bueno, no, vamos a seguir en este berenjenal. Juntando semillas en el suelo, me dijiste. Sí. Bien. Bueno, y así entonces pasó la berenjena. La berenjena. Pero pará, vos no me contaste cómo vos preparás el escabeche. Okay, ¿cuál es la diferencia? Yo lo hago 50 y 50 porque me gusta bien... bien ácido. Está bien. Suelo poner mismo en el vinagre donde las hiervo. Suelo poner pimienta ya molida. Ah, mira. Porque flasheo que quizás algo le hace. No las curo por una noche entera. Las curo aunque sea por 2 horitas. 3 horitas. Ah. Y ya. Las escurro y ya. Y también, como te dije, si las hago con la intención de guardarlas, cuando condimento, todo, antes de cerrar, hojita de laurel, ramita de romero, clavo de olor, y nada, y a esperar a ver si eso le da un sabor o no. Quedan bastante bien. Está buena. La verdad que las conservas cuando un par de días de descanso le viene súper bien. Sí, sí, sí, sí. Súper sí, bien. Sí, tal cual. Pero bueno, es eso. No mucho más de eso. Creo que cada uno las hace como le pinta. Hace poco hice algo así muy parecido, pero con repollo. Como una especie de chucrut, pero cocido. Viste que el chucrut en realidad es un macerado, creo. Sí, un fermento. Un fermento. Pero hoy hice lo mismo, agarré, corté el repollo todo bien chiquito, lo herví un toque en vinagre y adentro un frasco con ese mismo vinagre, con condimentos, se había quedado flama. Yo creo que, y mirá la parábola loca que te voy a dar para darte pie a otro tema del programa de hoy. Yo hago Creo que hago un muy rico escabeche de bizcacho. Uy, qué rico un escabeche de bizcacho. Así que bueno, cuando descubrí el escabeche, esto de saltear con vinagre, hervir, freír, esa media cosa del vinagre, aluciné porque nada, bizcacha, pollo, cualquier cosa que venga, se transforma en escabeche en casa. A mí me da la sensación de que el escabeche tiene algo de el compartir. Como en la... A ver, yo por él lo veo así, no sé, me imagino que a los demás les debe pasar lo mismo. Yo vivo cerca de Braulio y la China. Braulio viene un día y me dice, mirá el escabeche, la berenjena, el escabeche que hice. Y me convide un poquito. Yo siento que, o sea, si viene y me trae una cucharada de dulce de leche, no me pasa. Claro. Con el escabeche sí me pasa. Es, bueno, cuando prepara escabeche yo le tengo que llevar. Y competir o compartir a ver qué escabeche está mejor. Entonces, eso ya se volvió como, bueno, ahora que ya compartimos la receta de la berenjena, el escabeche, ahora vamos por la de la bizcacha. Claro. Entonces, cuando pasa el señor que nos vende bizcacha, es anda al lado de lo de Braulio y ya inmediatamente... Cuando prepares el escabeche, avísame a ver qué estás haciendo. Y sí, de una. Bueno, a mí me pasa cada persona que llega a casa. Yo. No, mirá lo que preparé para que pruebes. Como ahora con el licor. Estoy. Claro, pero esto obliga. Esto obliga a que yo ahora prepare el licor y te diga, tomá, este es mi licor. ¿Les pasa a los demás? Si hay gente del otro lado, porque hasta ahora yo creo que no recibí mensajes. Pero claro, pero no, creo que tampoco. Pero no en esa forma, claro, como vos decís. No en la forma de competir, sino no, como de... Mirá mi receta. Claro, eso. Probá y decime qué tal. Claro. Me pasó con eso. Bueno, yo no es por nada, pero bueno, preparo muy ricas mayonesas. Y el otro día no tenía limón. Y la hice con naranja. Very delicious lo que me acabas de dar. ¿Viste lo que es ese licor? Uy, esta parte está suavecito. Entra. Esto es terrible. No, me salió muy bueno. Y siempre, por ejemplo, ¿cómo es mi receta de licor? Siempre pongo la mitad de azúcar de lo que me dicen. Porque a veces pienso eso, ¿no? De golpe el otro día compré el azúcar mascabo, que es la panela molida. Es el bloque que la panela es... La caña de azúcar... Pensé que era el secreto del turismo. Pasada por un trapiche, se saca el jugo, eso se lo pone a hervir, se reduce, se hace una melaza, y después eso se lo pone en moldes, y eso es la panela. Entonces, acá en Argentina no llega el bloque de panela, llega la azúcar mascabo. Que, primero, que te cortan la cabeza con el precio... Siendo que tiene 8 procesos menos que el azúcar blanca. Porque de golpe, el otro día me dieron unos cayotes. Hice dulce de cayote agroecológico. Pero con azúcar refinada. Cayote. ¿Entendés? Es como... Entonces siempre trato de meterle la mitad de azúcar. Y esto en el almíbar me dijeron, no, por litro de agua 400 gramos de azúcar. Digo, no, prefiero hacer menos azúcar y de última preparo menos cantidad. Me salieron 2 botellas de vino de licor. Me quedó una mermelada. Por eso. Entonces lo hice con 200, 250. Está no, está tremendo. Está ya tremendo. Lo sé. Ah. Sí. Creo que no me voy a animar a competirte. No, y yo ahora hice 2 botellas y a una le puse un poco más que al otro, ¿viste? Traté como que de sacar. Y me lo anoté. O sea, por primera vez la que nunca hice, ¿entendés? Vasito medidor. Bien ahí. Y decir, bueno, si le puse 125 centímetros cúbicos de... Estaba con la pizarra escribiendo a lo Einstein. ¿Sabés que me hiciste acordar cuando falleció la abuela gorda? Porque tenía 2 abuelas, la abuela gorda y la abuela flaca. La abuela gorda era la abuela y la abuela flaca era la bisabuela, en realidad era la mamá de la abuela gorda. Era muy buena cocinera. Llegó a casa, heredamos en casa su libro de cocina, de sus recetas. Tremendo, tremendo, aparte muy fuerte ver todas las recetas que siempre comimos, escrito con su letra, puño y letra y demás, aparte de la linda letra vieja. ¿Sabes que ninguna receta salía? Ninguna. ¿Sabes que descubrimos que hacía la vieja culeada? Todas las recetas que anotaba, algún ingrediente no lo anotaba. Mirá. Se lo llevó en la cabeza. Ah, qué va. Qué... Tremendo. Tremendo. Pero es como que te diga, no sé, agarrás la receta del lemon pie y no sé, y no figuraba el limón. Claro. Pero vos por ahí, en recetas no conocidas, te pones a hacer las cosas y dices, che, esto no está, algo le falta. Es como que el encriptamiento de sus recetas iba en su memoria. Mirá. Todas las recetas se guardaba un... Bueno, la nona se llevó con ella la receta del matambre arrollado. Y yo tengo leves recuerdos del matambre, no sé, en leche por una cantidad de días que, no sé, para mí que olía la leche y cuando la leche se estaba por cortar lo sacaba y después lo hervía en la olla a presión. Es el truco. Y la prensa y cómo hervía o cómo hacía las verduritas para ponerle adentro y los huevos duros y enrollarlo, cocerlo y después prensarlo. Y decís, ya, no, y se fue y se lo llevó. Uy, me diste una gana de comer matambre. Uy, pero así, matambre arrollado. Sí. Así que bueno. ¿Hacemos un cortezado? Hacemos con un cortecito avisándoles que estamos en el cuarto creciente, buen momento para ponernos a germinar. Y aparte, última luna creciente antes de la primavera. Ah, no, nos queda todavía la luna creciente de septiembre. Sí. Pero está bueno a todos, ya que esta semana va a estar ahí con un poquito de calor, a aprovechar a ponerse a armar plantines en esta luna antes del 22, que es la llena, y ya le ganamos un mes ahí a la primavera. Muy bien. Bueno, vamos a ir con dos temitas. Por ahí volvemos a la mitad del segundo, si nos agarra la ansiedad de volver. De una. Bueno, estamos en minutito, estamos de regreso. Y nos vemos del otro lado de la música. my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Bueno, acá ya hemos vuelto. Ya tenemos a la invitada dentro del estudio. Hola, Alejandra. Hola, Alejandra. Así que, bueno, vamos a... ¿Vas a hablar vos del bicho de luz al final o hablamos los dos de los bichos? Hablemos de bichos. Bueno, porque... Por si no sabías, tratamos de manejar el programa de una forma ordenada. Quisimos hacerlo y lo llevamos alfabéticamente. ¿No? Y dijimos como, bueno, o sea, vamos a la A y ya sabemos que tenemos que buscar cosas con A. Y nos metimos en un quilombo. Y nos metimos en un bardo y ahora estamos haciendo pendientes porque ya estamos por entrar a la D. Y el programa anterior y este estamos haciendo pendientes con A, con B, con C y todo. Así que bueno... recién hablamos de la berenjena y bueno, y ahora hablamos del bicho bolita, que justamente porque ayer ahí en preparando la tierra para hacer todos los plantines y sembrar justamente las berenjenas que sembré ayer, en el compost encontré bichos bolita. Y el bicho bolita no te come plantas. No. no come plantas. Yo siempre dije, uy, estos bichos que hay que sacarlos, que hay que sacarlos, y no. Siempre están ahí porque hay materia orgánica caída en el piso y se alimentan de eso. Que de hecho, uno suele encontrar a los bichos bolitas abajo de maderas, abajo de piedras, en lugares bien oscuros y bien húmedos. Es porque tienen un sistema de respiración mediante branquias, porque son el único crustáceo terrestre. Changos. Mirá. Entonces, ¿qué pasa? Un lugar oscuro y un lugar húmedo se asemeja a qué? Al fondo del océano. Chao. ¿Entendés? Y encima se puede hacer bolita. Y encima se puede hacer bolita. Que no solo eso, sino que también, o sea, ese es su método de defensa más conocido. Sí. Sino también, si hay algún insecto más o menos que él dice que puede correr riesgo de que lo atrape, dispara una especie de líquido bien fétido, como el zorrino. Mira. ¿No? Que el zorrino mea y tira ese olor y los espanta. Bueno, el bicho bolita hace lo mismo. También se los conoce como chanchitos de tierra, marranitos, bolinche, fiorelas, cebollitas. Pero en realidad el nombre original no es ni siquiera bicho bolita. Es onicideos. Sí. Como le decimos allá en Ciudadela. Claro. En Ciudadela, oh, mirá, un onicidio, decíamos. Claro. ¿No se le dice? Ahí en Ciudadela ocurrían muchos onicidios. ¿No se lo conoce como cochinilla también? Sí, como cochinilla también. Y muchos derivados. Sí. Está en el suborden de los crustáceos isópodos, que los isópodos tienen más de 10.000 especies y datan desde 300 millones de años atrás. Sí. O sea que bicho bolita, cada vez que encontremos un bicho bolita, estamos viendo a alguien que vio a los dinosaurios. El abuelo, sí, ¿y qué es? Sí. Sí, sí, o sea, uno lo ve y ahí hasta he visto fotos de bichos bolitas gigantes que me dieron impresión. Sí, o sea, grandes. Como... para todos los que no me están pudiendo ver, hagan de cuenta que estoy cargando un bebito. Sí, sí, sí, sí, claro. Sí, sí. O está marcando el ancho de su pecho. Contienen un exoesqueleto rígido, segmentado y calcáreo. Calcáreo es porque está compuesto por carbonato de calcio. Yeah. O sea que es durísimo. Posee... re marino eso. El sí. Carbonato re de marino, calcio, claro. Es re del mar. Por eso, wow. Es un... ¡qué sorpresa! Es de mar y está acá entre la sierra de golpe, ¿entendés? O sea... Parece como si fuera la Muni presentando algo. Es del mar y lo tenemos acá tras la sierra. Venga a ver la cochinilla. Posee 7 pares de patas. Algunos son venenosos, otros no. Dije que ya necesitan humedad para respirar. Se alimentan de materia vegetal, de restos de animales. Tienen mandíbula para poder masticar exoesqueletos de otros insectos ya muertos igual, o sea, de restos de animales, o sea, no es que caza. Sí, no vería un bicho bolita cazador. No, pero imagínate un bicho bolita del tamaño de un auto, corre. Claro. Porque sabés que te agarra y... hay machos y hembras. ¿Qué fue? Hermafroditas, los caracoles teníamos el otro día. Hermafroditas no, ellos son machos y hembras, se reproducen sexualmente y cuentan con una bolsa abdominal en la que incuban huevos. Y cuando esos huevos nacen, son bichos bolitas miniatura. O sea, ya nacen con esa forma. Con esa forma y solamente crecen. O sea, no tienen estado larvario. No. Nacen ya con forma de onicidios. Vi una vez un bicho bolita, creo que recién nacido, porque mi hija jugaba mucho con los bichos bolita y era blanco. Claro. El miniatura, el pequeñito, como recién nacido, como que no tenía una coloración. Se ve que porque recién salía del huevito. Claro, puede ser. Sí, muy y loco. Bueno, porque iba a decir, quizás es porque no le había dado luz o algo, pero bueno, se lo suele ver en lugares oscuros y son nocturnos. No, es muy difícil ver a un bicho bolita caminando a la luz del sol. Sí, y solo aparte, porque cuando vos levantás un tronco hay 1000 bichos bolitas, no hay uno, así que vine por acá. Bueno, ¿y por qué no viven solos? Y porque es re triste la vida solo. Y hasta sí, obvio. Hicieron unos estudios psicológicos. Bueno. No, es que si están, se viven todos aglomerados y todos juntos, uno arriba de otro, ayudan a que no se reduzca tanto la humedad. Entre ellos bancan el ambiente húmedo. Mirá qué bueno. Entonces es como que, como si todos nosotros nos metiéramos adentro de una habitación y nos gusta estar transpirados y tuviéramos branquias para respirar nuestro sudor, es como que hacen eso. Contribuye a la desintegración de materia orgánica, entonces es normal que lo podamos encontrar en el compost. O sea, si los vemos en el compost, dejémoslos en el compost. Está todo bien, sí. Esto es horrible lo que voy a contar, pero... No, la parte triste. Del hervor y el triturado de las bichos bolita, o sea, de las bichas bolita, nace el E120, que es el tinte rojo cochinilla. Ah, claro, sí. Y O, rojo perfecto. Pero solo de las hembras. Mira. Contienen ese. Mira, no sabía que esa era la cochinilla. Venía de ahí. Así que imagínate, ¿no? Cuántos bichos bolitas tenés que hervir para. O sea, cada. Esto yo se lo digo para por si hay algún vegano que está escuchando esto y justo usa ese color de pelo. Sí, de o la dijo, ay, mirá qué lindo este color para la pared de mi casa. Y es rojo cochinilla. O rojo perfecto. Para las lanas también se usa. Por eso, sí, ya la lana. Sepan que ahí hubo la muerte de cientos de miles de millones de bichas bolitas. O sea, no solo. Encima violencia de género, sí, ¿no? Todo mal. Tal cual. Viven hasta 3 años. Y en esos 3 años pueden cambiar 5 veces su caparazón. Mira. Lo van renovando. Ya dije, suelen vivir de a muchos. Y no solo se hacen bola, sino que también largan este aire fétido. Entonces yo a todo esto fue como diciendo, bueno, ¿y qué problema del bicho bolita en la huerta? No, ninguno. Pero por las dudas te venden fungicida y veneno para bicho bolita y demás. Pero en realidad es buenísimo. Es benéfico al final. Es benéfico, sí, tal cual. Y bueno, cuentan con cabeza, con tórax y abdomen. Y tienen 2 pares de antenas con las cuales huelen la comida y detectan. A pesar de tener ojos para ver, detectan la comida mediante sus pares de antenas. Y nada, pensé que iba a traer más del bicho bolita porque yo pensé que iba a leer muchas cosas negativas. Y no, lo único negativo es el humano que se dio cuenta que hirviendo y triturando las bichas. Porque hay que decir, uy, si trituro y los hiervo, a ver qué pasa. No. Pero bueno, y nada, y eso, que hace 300 millones de años atrás. Aparte, ¿sabes qué? Yo me imagino que la industria de los colores rojos perfectos no debe andar separando por género a los bichos. Debe agarrar todos los bichos bolitas y meterlo en la procesadora. Oye, anda a saber. Porque bueno, es más clarita la hembra que el macho. O sea, yo ahora cada vez que vea bichos bolitas me voy a poner a jugar a diferenciar machos y hembra. Mirá. Y a hacer tinte. Pero hace témpera para los chicos. No, sí, ayer trituré a 15 bichas bolitas y me logré pintar la uña del meñique. Hay algo que no dijiste del bicho bolita. ¿Qué no dije? Que es muy recontra mega ultra fundamental. ¿Sabes qué hace el bicho bolita aparte en tu casa, en ¿qué? Tu patio? Toma los metales pesados como el plomo, el cadmio y el arsénico, lo procesan en sus cosos, los cristalizan y los devuelven. O sea que ¿cómo? ¿Se lo comen? Se lo comen y lo devuelven benéfico, vuelven cristales a la tierra que están buenísimos. Aparte, lo que hace que se lo coman es que hacen que todos esos metales pesados no bajen a las napas de agua. Entonces, súper bueno tener bicho bolita en casa. Creo que tengo un nuevo bicho favorito. Sí. Sí, lo mejor es que con solo existir normalmente son capaces de evitar que los tóxicos se filtren hacia las aguas subterráneas, lo que estabiliza el suelo y protege las fuentes de agua limpia. Wow. En 2017 un estudio determinó que también juegan un papel importante en la minimización de los niveles de plomo al formar parte de la cadena alimenticia formada por el suelo. Las plantas de tomate o berenjenas, las propias cochinillas y las mariquitas son sus depredadores naturales. Mirá las vos. Propias cochinillas, o sea, entre ellos. Parece que hay un conflicto ahí. Mirá, como al igual como el caracol, ¿te acordás que el otro día hablábamos sí. de hay caracoles caníbales? Hay caracoles que se comen a otros caracoles. Otros caracoles. Wow. Qué bueno, qué interesante cómo está dado todo y que nosotros no podamos intervenir, mucho mejor, ¿no? Sí. Que lo hagan ellos en paz. Así que bueno, eso ha sido. Claro, que no le pongamos un título, no, bicho bolita, no te claro. puedes comer a alguien de tu propia especie, eso es canibalismo. O sea, ¿cómo se lo haces entender? Pudiendo sacar colores. Pegándole con un escarbadiente, un microlatigo. Bueno, y eso es todo lo del bicho bolita. Bien, perfecto. Así que eso, gente, si ven bichos bolita, está todo bien. Sí, no, como claro. mucho te muerde y si te toca uno de los venenosos se te hincha un ratito y a quién no lo picó algo. Caléndula y a la bosta. Caléndula o cilantro o aloe vera o lo que venga. Ya. Perfecto. Todo. Bueno, yo diría que si querés vayamos entrando con la entrevista. De buena, mira, para entrar en clima, mira lo que traje hoy. Ah. Ustedes no pueden ver, pero. El sueco es. Ah, qué bueno. Pero Nacho está vaporizando a la invitada. Qué bueno. Me parece que está muy conectada la nariz con el oído, porque en mi caso sí, ¿ves? Me saqué los auriculares y vuelo. ¿Viste? Ah, pero yo le digo, bueno, a ver si me saco los auriculares. A ver, sácatelos vos a ver si olés del otro lado. Sí. Qué loco. Al toque. Bueno, algo que no sabía de mí. A veces está. A mí me pasa eso, pero con la vista. Como que a veces si cierro los ojos vuelo mejor. Bien. ¿Será que no me distraigo? Claro, y para mí puede ser. Es como. Y si te taparas los ojos y los oídos, olerías más todavía. Más. Y si te tapas la nariz y los ojos y los oídos, saborearías un montón también. Para mí de eso es. Claro, es como que agudizás el sentido que claro. quedó ahí. Sí, tal cual. Para mí eso es súper así. Que de hecho, las fosas nasales están conectadas directamente con una parte del cerebro que va directo a los recuerdos. Y por eso nos pasa mucho de oler algo y decir, uy, me acuerdo, claro. Uy, huele a la casa de mi abuela cuando está haciendo boloñesa para los gnocchi. Eso sí, hay aromas que te llevan a algún lugar y también te comparten ahí como una emoción, ¿no? Que tiene que ver con ese recuerdo asociado. Sí. Bueno, como no puede fallar, una anécdota. Adivina qué país voy a nombrar, Ariel. Ecuador. Muy bien. Una vuelta me fui a dormir, habíamos alquilado un departamentito así de mala muerte. Y me fui a dormir y de golpe sentí el olor a mi vieja. Pero, ¿vieron ese olor a mamá en la cama? Cuando uno llegaba tarde, ibas y la saludabas y era como ese aroma que había en. No, que no tenía mi mamá en sí, que tenía mi mamá cuando estaba en la cama. Claro, sí. Y fue como un alto viaje y al día siguiente la tuve que llamar, obviamente, porque. Fue como, che, o sea, todo bien, ahí, sí. Estabas ahí. Sí, fue, aparte sí. de eso, viste, era horario nocturno y demás, y yéndome a dormir. Yo me imaginé a Norman Bates de Psicosis contando esa misma anécdota. ¿Quién es Norman Bates? El de Psicosis, que tenía la mamá muerta en el altillo. ¡Oh! Nunca. perdón, bueno, qué rico aroma. Mi cabeza funciona así, perdón. Nacho, no me tengas más los licores que haces de prueba. Te lo pido por Dios. Es como el del perfume. Exacto. Ah, claro. Bueno, claro. Esa película para mí es re inspiradora. Claro, tal cual. No voy a destilar un animal, pero me parece hermosa. Ah, qué bueno que lo aclaró. Menos mal, estafamos. Claro, solo jóvenes vírgenes. Bichos bolitos. Esa película lo olés. Esa película lo olés. Es ¿no? muy buena, sí. La tendría que volver a ver, tendría sí. que volver a verla. Pero bueno, destilemos. Hola, Alejandra. Hola, buenas, Nacho. ¿Todo buenas, bien? Ariel. Sí, bien, todo bien. Bueno, acá tenemos en los estudios a Alejandra. No sé cómo decirlo, del proyecto del alambique itinerante. Del alambique sí, itinerante. Es el proyecto, es un proyecto alambique itinerante que viene hace rato, bastantes años. Y bueno, ahora está acá en Tras la Sierra. Y la verdad que como persona de Tras la Sierra estoy contentísimo de que el alambique itinerante esté por acá y haberlo conocido. Bueno, qué bueno. La verdad que estuvo re lindo ese encuentro ahí. Y a mí me re emociona poder compartir esto, porque bueno, de hecho, hasta ahora el alambique itinerante se estaba manteniendo un poco más para adentro, con algunas incursiones ahí con el tema de elixires o productos más particulares, pero ahora viene ahí trayendo este sentir de compartir ese arte que es la destilación. Y bueno, hace 10 años o un poquito más, no, 10 años que tengo el alambique, que está conmigo, que ahora mi hija dice que es su hermano. Somos una familia de tres, Lina, yo y el alambique. Y bueno, y ha pasado por un montón de cosas, ¿no? De ideas. De hecho, cuando lo adquirí, mi idea era no eran las plantas, sino que era producir aguardiente. Lo probé, no me gustó, no era ese el camino. Y bueno, nació en la Patagonia este proyecto, donde estaba en ese momento. Y bueno, ahí va surcando y ahora es el momento de compartirlo. De abrir y de, bueno, contar cómo es, de mostrar, que también veo que, bueno, yo estudié ingeniería química, así que toda esa parte... Ah, de ahí viene también. De este arte más científico, digamos, lo tengo como un poco normalizado. Pero bueno, me encanta ahí encontrarme con las personas y ver también la sorpresa que denota el ver cómo es eso, cómo se destila, cómo funciona. Y me encanta poder también usarlo en una cocina, en algo chiquitito, en algo cotidiano, que para todos los días, ¿no? Como, claro, es como poner la pava. Como poner la pava es poner el alambique a destilar, y la verdad que me encanta que sea así, como poder llevarlo a tierra, ¿no? Así que nada, estoy re contenta yo también de estar acá en Tras la Sierra, porque de hecho en Tras la Sierra, acá, es donde se abre este taller y esta gana de compartir esto. Qué bueno. Así que... Sí, la verdad que es como le comenté a la gran mayoría de las personas a las que les comenté el taller, fue que lo lindo fue eso, fue que éramos un grupo, que éramos 10, 11, y todos compartimos ese puchito de lo que cada uno sabía, y él me decía, ¿y no tomaste nota? Y la verdad es que... No hubo tiempo. Claro, no hubo un momento como para sentarme. Para mí fue impresionante, igual eso, el encuentro de los seres que estábamos ahí. ¡Wow! O sea, como que se dio solo, ¿no? Todo, y cómo se... Cada uno expresó algo re importante, porque creo que entre todos linkeamos algo nuevo. Sí. Todos aprendimos algo ese día. Y la verdad que me pareció hermoso eso también, ¿no? Como que se dio así, ¡fum! Una explosión de alquimistas. Sí, fue como un grupo de curiosos, sí. a ver como la función del alambique. Sí. Que de hecho, bueno, yo a él lo nombré en el taller el otro día porque él es mi amigo ceramista al que... Ah, que estaban planeando. Bueno, yo me quedé pensando en ustedes dos entonces de esa idea, ¿no? Como que está re buena la idea de llevar a cabo y manifestar un alambique de cerámica. Sí. Como se hacía. Me encantaría estar ese día que lo prueben. El día número cero. De una. Qué sí, bueno. Es que ya vas a tener que poner a trabajar, Ariel. Sí, el día número cero es hoy mismo. Porque bueno. Hoy cuando estaba leyendo sobre el alambique, primero me parece una palabra hermosa. Sí, es bonita la palabra alambique. Y combinada con itinerante, que es otra palabra hermosa, está buenísimo. Y el loguito de ella, el alambique itinerante, también es re bonito. Bueno. Así que hoy ya los veía y decía, hoy tengo que hacer esto, tengo que sentarme al torno a laburar esto. Ya, está bueno. Así bueno, el loguito ese lo hizo una amiga Indy que está ahora en Sagrada Familia. Y yo le expresé mi idea de, en ese momento Lila era bebita, tomaba la teta, de esta idea de ir, hace 5 años, de ir por los lugares donde se ofrecieran las plantas a destilar, como esa idea, ¿no? El del itinerante. Y bueno, a raíz de eso ella ideó ese dibujo. Que está el original, que tiene ahí otros detallitos, y después Héctor, un compañero amigo, lo hizo loguito, ¿no? Pero porque sí, es tu alambique. Como, claro, es mi alambique, es la alquitara, de hecho, ese alambique que vieron en el taller es una alquitara porque es una torre en la que en el centro uno se garantiza de que la planta que estás destilando no tome contacto con el agua. Algunas veces sí queremos que pase eso igual, claro. Pero si no pasa, mejor. y se llama así, Alquitara. Hermosos. Y bueno, lo que tiene también esa Alquitara es que es transportable, ¿no? Tiene un tamaño que yo la puedo hacer itinerante. Claro. ¿No? Me acompaña ahí a... ¿Qué tiene? ¿50 centímetros? Sí, 60 centímetros de alto. 60 de alto. ¿Entendés? Y nada, y el ancho de una olla. Claro, es, sí, es una ollita chico. De 5 litros. Claro. Y es livianita, entonces... también lo que tiene de lindo, a mí me gusta eso también de ella, es que no necesitamos grandes cantidades de plantas para destilar. Claro. Tú con un poquito que cosechas en el patio, ya podés hacer una destilación y está re bueno. Que le digas ella no hace mucha diferencia que Lila le diga que es la hermana. Y bueno, es que sí, es un ser más. Che, yo te voy a hacer la primera de las preguntas, digo, no todo el mundo está familiarizado con un alambique. Digo, ¿qué ocurre dentro de un alambique? Bueno, o sea, ¿qué queremos que ocurra con el alambique? ¿Qué queremos que ocurra? Bueno, la idea del alambique es que una fuente de calor, ¿no?, hace entrar al agua que va abajo, la parte de abajo del alambique es caliente. ¿Sí? Siempre trato de buscar calor para que se evapore el agua y ese vapor que se va dando abajo pasa por un centro que es tibio, que ahí es donde está la planta. Y ese vapor arrastra lo que la planta tiene como más volátil. ¿Qué es lo más volátil? Los aromas, lo que claro. Yo huelo en el aire, ¿no?, de una planta. Dentro de esos aromas se llaman terpenos químicamente. Hay alcoholes, hay cetonas, hay de todo tipo de compuestos. Y eso es lo que hace el vapor. Entonces es como hinchar la parte del estructural, digamos, de la planta, que es la hoja verde o la flor de color. Y arrastra esos compuestos volátiles. Van hacia arriba, porque todo lo caliente sube. Y llega a la parte fría del alambique o de la alquitara, que es donde se condensa ese vapor. O sea, pasa de nuevo de vapor a líquido. Cambio de estado. Ocurre un cambio de estado. En realidad, cambios químicos no queremos que ocurran muchos. Por eso hay que cuidar las temperaturas, las presiones, los tiempos de destilación, para que los aceites, por ejemplo, no pasen a volatilizarse más, claro, o a enranciarse o demás. Pero bueno, entonces cuando llega arriba ese vapor y toca una parte fría, que es el condensador, capacete, enfriador, bla bla bla, cae eso como líquido que vimos, Nacho, que sale una parte acuosa y una parte oleosa, ¿no? La parte acuosa se llama hidrolato cuando estamos destilando plantas, y la parte oleosa es el aceite esencial. Que eso después lo tenemos que separar en una ampolla de decantación o vaso florentino. Vaso florentino. Vaso florentino es como más romántico, claro, el nombre. Sí, pero yo decía... O sea, al mismo momento se separan los dos elementos. Salen los dos juntos. Claro, salen los dos juntos del alambique, pero ahí hay que separarlo. Es como una parte que ya no tiene ni calor ni frío, requiere un proceso físico también, que es la decantación. ¿Sí? Los aceites son más livianos, quedan arriba. Hay aceites, el otro día leía, que son más pesados. Los de clavo de olor quedan abajo. Mirá. Sí. Y el agua abajo. Entonces, con una valvulita lo vamos separando. A eso. Que es más, no nos permitió que veamos el momento en la que separó el aceite. Porque decía que le daba vergüenza porque no siempre le salía bien al toque. Y nos distrajo sin que nos diéramos cuenta todos. Y de golpe apareció: ¡ay, miren! Acá tenemos el aceite. No, dijo. No, no, no. Nacho fue el único que se dio cuenta de la trampa. Estaba atento. Sí. Claro, y esto se da por los diferentes puntos de ebullición de los Exactamente. Elementos. Exactamente. Por los puntos de ebullición que está directamente asociado al peso molecular. Claro. Entonces sí, por los puntos de ebullición es que aprovecha este sistema, ¿no?, de destilación, que no tiene presión porque es atmosférico lo que ocurre. Si bien sellamos el alambique y todo, pero eso es para que no se escape el vapor. Aprovecha eso, los distintos puntos de ebullición que están asociados a las presiones. ¿Sí? Que como la presión es una misma y todos los gases la van a compartir, se aprovecha eso. Entonces... si bien el agua hierve a una temperatura de 100 grados, que no sería buena para un aceite esencial, claro, es como están todos en el mismo contenedor, es como que la temperatura esa baja y hace que a menor temperatura se evaporen las cosas. Entonces, por ahí si el aceite esencial se evapora a 80 grados, haciéndolo así, generamos que se haga 60. Entonces hay 20 grados de diferencia y ayuda mucho más a eso. Eso es un concepto químico, igual no vamos a llegar hasta ahí. ¿Y qué diferencia tenemos con un aceite esencial y el hidrolato? El aceite esencial es justamente eso, la parte oleosa, aceitosa de la esencia de la planta, ¿no? De los principios activos que tiene la planta. Y en el hidrolato están todos los principios activos y esenciales también, pero que sí son solubles en agua. Claro. Ahí está el hidrolato. Entonces, son diferentes por ahí sus propiedades, pero mucho tiempo se habló de que los hidrolatos eran un subproducto, un producto secundario, algo que no tiene propiedades. Y en realidad tienen muchísimas. De hecho, no son similares en todo sentido a las del aceite, pero sí en muchas. Y además extras, ¿no? Diferentes. Entonces, eso yo también estoy viendo, que al tener un alambique tan chico, la producción por ahí de aceite esencial es poca, porque el volumen de planta que podemos manejar es bajo. Entonces, empecé a descubrir en ese camino que el hidrolato era re importante. Para armonizar, así como está usando Nacho ahora el suico, que rocía a las personas. Ando con así él. Por todos lados. Se rocía con suico. Bueno, también puede ser usado como tinturas madre, puede ser usado en alguna terapia larga, ¿no? De 20, 21 días, como infusión. Se usa en gastronomía para saborizar, para los tragos. O sea, se puede ingerir. El hidrolato. En dosis pequeñas. En dosis pequeñas, sí. Microdosis. Sí, sí. Está bueno diluirlo, qué sé yo, una cucharada sopera del hidrolato en un litro de agua. O sea, es mucha la dilución. Entonces es bien potente. Sí se puede aplicar directo sobre la cara, la piel, por ejemplo, como tónico, porque es hidratante, astringente. Bueno, las plantas también van dando variedades, ¿no? Claro. Pero claro, eso para el pelo. Mucho de la propiedad de la planta. Sí. Y ahí, respecto, recién dijiste que vos, al tener un alambique pequeño, es poca la cantidad de aceites que podés llegar a sacar. No importa si tenés de golpe, si destilas una planta que tiene altos contenidos de aceites esenciales, siempre te va a salir poco. Bueno, por la cantidad de planta. Claro, igual sí se nota la diferencia. Por ejemplo, el otro día que destilamos suico, habrá sido medio kilo de suico y sacamos 20 5 gotas. Mililitros o 4 mililitros. Es bastante bueno igual. Ah, el rendimiento, pero por ejemplo 600 kilos de lavanda, gramos de lavanda, y sacás más, sacás, no sé, entre 6, 7, 8, bueno, van cambiando mucho los claro, rendimientos. Claro, depende mucho de la sí. planta. Depende también de la cosecha. Claro, tía, o sea, vas viendo, y también depende de cosas que no, que no sabemos cuáles son, y que esas claro. son las que también están buenas tener en cuenta o no, y soltar y decir: qué bueno, me sorprendió esto. Claro, me imagino que debe prestarse mucho la experimentación, sí, ¿no? Sí, es, decir, es como todo puede fallar. ¿Qué pasa si mezclamos suico y lavanda claro. a la vez? Es, o también esto, ¿no? De, ay, estoy perdiendo rendimiento acá, o, ah, como, bueno, pero también por algo la situación se dio así, ¿no? Porque también te lleva a cómo estaba yo ese día que me puse a destilar esto. ¿Estaba atenta? ¿En qué está? ¿No? Como, ¿cuándo coseché? ¿Cómo coseché? ¿O quién me trajo esta planta? ¿No? Como que hay un montón de cosas o factores, digamos, variables que en la ciencia no se tienen en cuenta, pero que están. Están, sí. Que están. Claro. Y que está buenísimo también saber que están y que contamos con ellas también, ¿no? Aparte, es como dice ella, el tener un alambique que podés prender la hornalla de tu casa y ponerlo a funcionar. Si no te pones a experimentar en ese momento que tenés, o sea, te destilo hasta el pasto a ver qué pasa. Sí, no, claro. No, obvio, obvio. No, aparte me imagino igual que las variables pueden ser incluso hasta climáticas. Sí, totalmente. O sea, si el alambique claro. no está bien sellado, imagino que... Sí, totalmente. O sea, por ahí en verano hace mucho calor y la parte de refrigeración, ya misma el agua viene como en calor, con claro, calor, claro. Ya no es lo mismo. Bueno, eso les cuento, que con el tema del agua, que como es necesario que recircule agua, mucho tiempo lo tuve sin usar. Porque no sabía cómo resolver el tema del agua, no quería tirar agua. Claro. Donde estaba Neskel en ese momento no tenía un patio donde regar algo, o la forma en la que tenía las mangueras, no podía hacerlo, o no me daba idea, o no sé, pero fue como, uy, no, yo estoy tirando agua. Y me pasó un poco eso y ahora ya estoy bien con eso, ¿no? Como que fue una etapa también en la que dije, uy, estoy malgastando un recurso por probar, no sé. Entonces, como que bueno, también fue un momento de impas. Dije, bueno, a ver cómo lo resuelvo. Y bueno, se fue resolviendo re lindo también, ¿no? Porque fui encontrando qué regar. De hecho, en la última casa donde estuve antes, me armé una huerta justo abajo de donde iba a salir la manguera. O sea, como ya teniendo en cuenta que, claro, que está ahí. Sí, porque es una... O sea, es agua y... Tengo agua una pregunta, profesora, tengo una pregunta. Acabas de tirar un pie para una pregunta que me parece fundamental. Yo me imagino que puedo separar el agua de la sal. Sí, podés separar el agua de la sal, pero no por ese método. ¿No? O sea, podés hacer una destilación simple que se llama, porque de hecho destilar agua significa que vos estás separando el agua de todos los minerales, ¿no? Claro. Porque todos van a quedar abajo. Pero te conviene hacerlo a presión abierta, o sea, calentar en una olla el agua con la sal. Un rato se evapora el agua y te queda la sal abajo. Si vos querés tener esa agua, sí destilás. Pero si vos querés tener la sal, evaporás. Claro, entonces, a mí lo que me surgió, pero porque mi cabeza funciona así de mal, no, digo, la utiliza, digamos, la negatividad de utilizar el agua marina para beber es una cuestión de costos, no de posibilidades, sí, es de técnicas. Costos. Es de costos. Porque de hecho hay métodos. Que hay una, ahora no sé si me salió, osmosis inversa, que de hecho se usa la osmosis para pintar los autos. Se lava con agua pasada por un osmosis oris, no sé cómo se llama. Bueno, por un aparato que hace osmosis, porque le sacan todos los metales, porque esa agua no tiene que tener nada. Claro. Porque si no se salta la pintura. Son carísimos, usan mucha electricidad porque es como... en reversa de lo que ocurriría naturalmente, ¿no? O sea, como que si vos dejás algo quieto, ¿no? Agua muy salada y agua sin sal del otro lado y pones una membrana, naturalmente... Se van a equilibrar. Se van a equilibrar. Lo que vos estás haciendo en la osmosis es hacer algo contra natura. Entonces, por eso es caro. Por eso claro, necesita energía. Pero sí se puede evaporar el agua. De hecho, podés condensarla así, como un destilador. Claro. Lo podés hacer. Yo te dije, no, pero era mentira. Era sí. O sea, no, digo, me surgió esta cuestión. Digo, todo el tiempo hay una negatividad de utilizar el agua marina, hay mucha agua. Está bueno filtrarla, por ejemplo, al agua marina antes, porque también toda la parte orgánica la vas a estar cocinando, claro, y ya pasa a otra cosa. Ya es una sopa. Ya hay una sopa, ya hay un caldo. Claro. Bueno, un viejo que conocí en el Caribe, que era nada. Ni él sabía bien en qué parte había nacido el Caribe, pero había estado toda su vida viajando, era pescador, o cuidaba coqueros y cosas así. Él me contaba que una forma que tenían para consumir el agua de mar era que la ponían a hervir y arriba ponían una chapa o un vidrio. Entonces el vapor, o sea, lo ponían inclinado, ¿no? Como decía, claro, 45 grados. Entonces y todo el vapor de eso caía sobre otra olla, sobre otro recipiente y tomaban, claro, eso. Claro, condensaban el agua después de evaporarla. Claro. Y bueno, decían, así que es mentira, decía el viejo, que no se puede tomar el agua de mar, porque yo la tomo. De hecho, el agua de mar, viste, que se usa como terapia. Se toma una cantidad diluida en agua como terapia también. Terapia así, no sé, de agua de mar. Claro. Yo he tomado, es intensa. Mirá. Porque hasta un poquito ya es tan salada. Es muy salada, claro. Sí. Pero bueno, sí requiere, digamos, de una energía que hay, claro, que poner, o un fuego, electricidad o algo que haga calor para, claro, que se evapore el agua. ¿Cuándo nos vamos a poner a hacer el alambique? Yo me encargo de buscar la arcilla, Ariel. La arcilla ya está. Pero busco más para que no te quedes vos sin arcilla. Yo me quedé repensando en ese sistema. Porque vamos a hacer dos, uno para vos y uno para mí. Me tenés que, sí, explicar solamente cómo limpiar la arcilla de mugrecitas y ya. Igual que el agua de mar, colándola. ¿Y cómo colo la arcilla? La pones líquida, le agregas agua, lo batís, lo pasas por un tamiz y te queda todo lo que es arena y demás es por fuera. Ah, de una. Bien. Eso lo pones a secar y ya tenés la arcilla limpia. Sin materia orgánica y demás. Claro, eso. Solo arcilla. Exacto. Sí, que es, ya es un montón. Claro. Ya es un montón. Sí, a mí me gustó la idea del alquimista. Y se me proyecté a Gargamel y me proyecté a un montón de cosas así. Digo, ¿cómo es un elemento, sobre todo el alambique, y la destilación es algo tan antiguo, pero que está teniendo un resurgir claramente? Mm. Sí, sí, está ahí muy fuerte. Yo ahora que... Bueno, esto, ¿no? El llamado a salir y sacar eso de él, algo guardadito y escondido, me hace ver que hay un montón de personas que están reinteresadas o que tienen un alambique y no saben cómo usarlo, o que se están por comprar uno, o que están destilando. O sea, me encontré en este tiempo, que no es muy largo, no sé, fuimos a instalar alambiques, recirculadores, fuimos a destilar a San Luis, ahí en conjunto con Pablo, que él destila alcohol y tiene clara esa parte. Y bueno, y nos encontramos con mucha gente que está en la movida, ¿no? Y que por ahí hay muchos que se han comprado un alambique y no saben qué hacer con él. Es un poco el shock al principio. De que llega eso y... Sí, y ahora que... No, bueno, mejor lo guardo y otro día veo. Porque es todo un... Sí. Te lleva a ir ahí explorándolo, ¿no? Entonces, yo siento que está re bueno acompañar eso también, ¿no? Desde... Para mí también en lo personal significa una integración súper grande. Porque, bueno, toda esa carrera que yo en algún momento transité la había medio como guardado. Me estaba dedicando, bueno, a esto, pero desde un lugar mucho más para mí, ¿no? Personal. Y ahora siento que, uy, sí, se da el camino integrado de todo. Y así como lo siento en mí, creo que está ocurriendo en un montón de personas y proyectos y emprendimientos. Que... Sí, el estudio que vos tenés, o sea, te destina a laboratorio de una fábrica y a... Eso era mi idea, sí. También, ¿no? Y de repente me veo acá y digo, ay, pará. Puedo hacer algo recolectivo. Claro, pude integrar mi ser, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la naturaleza y la curiosidad, los aromas, la belleza. O sea, como que todo eso está en mí. Lo pude integrar con esto otro que transité, ¿no? De mis estudios, y que no estoy en una petrolera y destilando metano, ¿no? Como que también me siento como en paz en ese sentido. Está bueno. Y compartir también, porque mi mente es científica, compartir la ciencia desde algo re cotidiano, ¿no? Que solo con el lenguaje y las formas y mostrando, ¿no? La experiencia está ahí, no es algo loco ni del más allá, se puede hacer en la hornalla de tu casa. Me parece que es re lindo también poder acercar la ciencia así, a todos. Sí. Entonces, en eso siento también como que me apoya, digamos, el alambique itinerante es como otro ser, pareciera, ¿no? Que se ha ido creando solo, porque de verdad que por ahí digo, ¿así? ¿Qué hago? Bueno, estoy en la puerta de la radio, bajo. No, así, es como que... Hola, traje el alambique. Claro, claro, viene así. De hecho, la otra vez fui a la feria, acá a la ecoferia y a la feria de San Javier, con los elixires que yo preparo a partir de estos destilados, con piedras y qué sé yo. Pero dije, voy a llevar el alambique hoy, ¿no? Y fue re loco lo que pasó, porque... ¿Y a ponerlo ahí o...? Lo puse en la mesa con los elixires, ¿no? Claro, y se acercó mucha gente, muchos niños. A mí me encanta también eso, ¿no? Como, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Como que también siento que está bueno acercar eso. De una manera re común. Ah, ahí está levantando la mano. Me surgen más preguntas. Dijiste, ¿elixir? Elixir. Elixir, y dijiste de piedras y demás, y digo, estuvimos hablando de plantas y ahora dijiste piedras. Y estoy combinando esos hidrolatos que voy combinando entre ellos, o sea, los destilo a cada planta por separado, luego combino esos hidrolatos y los combino además con gemas, cuarzos, amatistas, crisocola, turmalina, bueno, voy viendo ahí también qué es lo que la planta comparte y lo apoyo a eso con una piedra que comparte más o menos lo mismo. Y ahí como un plus, les hago reiki, ¿no? A eso, como bueno, ahí armonizo esa conjunción. Y bueno, nacieron así también, un poco de... No sé, esas cosas que vienen de otro lado, pareciera, ¿no? Y que si tenés todo ahí, lo llevas a cabo. Y se lanzó así, hace un año y un poco más. Sí, en enero del 2020 nacieron los elixires así. Ya venían siendo armonizadores. Y bueno, y esa es mi versión más comercial, pongamos, del alambique itinerante. Aparte, no sabés la fiesta de aromas que se armó. No, imagino. No, pero no. Y estuvo buena esa parte. Uy, sí, era. Sí. Aparte es eso, ¿no? Yo lo veo desde el lado como guitarrista que soy, ¿no? Vos venís y me mostrás un pedal que hace este efecto, que hace que vos puedas tocar la guitarra y que te quede sonando, por ejemplo, ¿no? Y me despierta ya esas ganas de poder adquirir y poder experimentar yo en mi casa, ¿entendés? Con lo que se me cante, haciendo las melodías que quiere y demás. Y ahora me pasa que bueno, ya llevo años también experimentando mucho lo que es en cocina, ¿no? Ahora, si alguien no se lo termina, le voy a decir que te debe probar un poco. Ya se no, lo güey, llegué tarde. Wow. Entonces también, ¿viste? Estoy como experimentando eso y ahora de golpe es como... Bueno, a ver, lista de cosas que necesito. Un alambique. Y es como, pero Nacho, ¿por qué está en el puesto número uno? Porque lo necesito ya. Porque, o sea, tengo mi caja con yuyos a pleno. Y es como que nunca termino de poder definir algo. Es como un montón de cosas ahí estancadas en sobres que, bueno, que igual cada vez que de golpe alguien me dice no, porque me duele la cabeza, no, porque me siento mal, tomás, llévate este sahumo, prepárate un té de esto y así, y funciona. Y ahora ando, no pienso sacarlo de la mochila, el hidrolato de suico. Bueno. Por el simple hecho de que uno ya lo huele y ya decís, wow, qué bueno, y ya, no sé, qué sé yo, mañana vengo a la radio y Ariel está triste, le tiro el hidrolato y ya, sí, por lo sí, menos... Porque, claro, eso, es como incorporar eso que parecía, uy, qué lejos, bueno, no está tan lejos. Claro, no, para nada, ¿qué son 85,000 pesos para comprarme? No, pero bueno, también viste que el alambique itinerante se propone como servicio de destilación. Sí. En caso de que alguien requiera, quiera llevar, está esa la propuesta esa abierta, entonces también es parte de claro, lo que... Claro, está buenísimo. Que inició así hace un tiempo y he destilado para otros, así, ¿no? Un poco de planta. Claro. Que de hecho lo digo en vivo, no me olvido que uno de los compañeros dijo que tiene mucho palo amarillo en su terreno, así que podemos un día ir a estirar todo bueno, palo por amarillo. Eso, también decir, yo tengo mucho palo amarillo en el terreno. También, otro que tiene palo amarillo. Un encuentro así, decir, che, hay palo amarillo ahí, bueno, vamos, se destila, ¿no? Como que siento que, y de hecho, no es, yo sentí mucho más importante promover el encuentro que destilar yo sola en casa, ¿no? Porque también está esa propuesta, claro. Pero vi que esto otro enriquece tanto todo, porque claro. Aparecieron mucha gente con así, con ¡fum! Tengo toda esta información y se compartió mucho, preguntas que tenían algunos las resolvieron otros, ¿no? Como que hubo un intercambio de saberes zarpado ese sí. día también. Qué bueno. Sí, entonces me parece que yo también en esto, ¿no? Porque este proyecto viene como medio pariéndose. Entonces también vi que bueno, tenía una idea y de repente aparece otra forma y bienvenida, porque está mucho mejor que la idea que original, ¿no? Como que... Sí, saliste de lo cotidiano que es destilar en tu casa, vos lo claro, que... Claro, destilar, bueno, voy, vengo. Capaz que yo pongo el destilador como la pava. Claro. Hay días que pasa eso y no estoy ahí, ¿no? Bueno, igual en casa pasa una magia cuando está ese aroma sí, dando sí, vuelta. Claro. Porque aparte, claro, fue eso, empezó, no sé, ¿qué fueron? 5 minutos de que se prendió el fuego y ya de golpe ya hubo uno que dijo, wow, ya bueno, huele. Hoy tengo 1000 preguntas. Técnicamente pregunto, me imagino que tiene que requerir un control de la temperatura para no pasarte o no estar por debajo. Sí, esta en realidad no tiene termómetro. Hay alambiques que vienen con un termómetro incorporado, sí. Eso está bueno. También teniendo en cuenta de si te vas a comprar uno o si vas a armar el de cerámica, está bueno, hay maneras de incrustar. Sí. Este es más al ojímetro o al dedímetro, porque lo que hacía Nacho, de hecho vos estabas ahí de guardián, sí, del capacete, que es la parte de arriba, tiene que estar bien fría esa parte, claro, ¿no? Si no, no hay condensación. Claro, para que pueda haber, pero por ahí no la cantidad que se podría lograr. Entonces eso hay que estar bien cuidado. Y también el fuego abajo, un fuego que si lo haces con una cocina es mucho más regulable, ¿no? Con una anafe, una cocina. También se puede usar el fuego en ese tipo, ¿no? Y pero bueno, hay que estar ahí un poco más atenti de tener un fuego constante. Aparte también nos contaba que al ser de bronce... De cobre. Y ser gran conductor de calor de cobre es como que también es lo que ella decía, que en verano es todo un tema ponerse de golpe a estirar, porque ya tenés el agua que te viene de temperatura, ya el clima... Sí, no te ayuda. Hace... Por ahí he llegado a poner hielo arriba, claro, para que ocurra la condensación. Sí, y claro, en la cerámica levantará buena temperatura aparte también. Es buena conductora. Pero igual eso pensábamos, ¿no? Con el tema de la parte del enfriamiento, como que esté aparte. Bueno, eso después lo charlamos. Sí, sí, no, ya estuve haciendo dibujitos. pero sí, para que, porque si no, eso si agarra temperatura no lo enfrías más. Claro. Que de hecho hay muchos que son así, los de cuello de cisne. Claro, sí, acá estoy. O muchos de los que proponen los que están haciendo acá en Argentina alambiques para aceites, que los hacen de acero inoxidable. Bueno, hay muchos materiales. Pero bueno, muchos proponen el enfriador separado. Esta alquitara lo tiene arriba y es automático. Claro, súper práctico. Calienta. Está bueno, está super bueno. Práctico. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero... El separado que vos decís es el que sale, cae, la serpentina está en algo, claro, con agua. Ay, claro, este, la serpentina está fría de por sí porque, claro, no está conectada al fuego. En cambio, claro, arriba, donde está en el alambique que tengo yo, está conectada al fuego prácticamente. Entonces, por eso es más difícil por ahí. Pero bueno, al ser volúmenes tan pequeños no es tan complicado. Claro. Sí, no, y veía que hay algunos hasta de vidrio. Sí, hay de vidrio, viendo. Se usan mucho en laboratorio. Claro. Yo, claro, me acuerdo que... Los más conocidos. Me acuerdo cuando destilé la primera vez, y la única creo, en la facultad, en un laboratorio de química orgánica, y era un destilador así chiquitito, estoy haciendo las manos como bolita. y era re poquita menta, recuerdo, muy poquita menta. Pero claro, se ve que tenía una precisión ese equipito, porque sacamos una gotita de menta y yo por ahí en el alambique este meto y saco una gotita. O sea que se ve que también tienen una calibración, claro, y la temperatura del vidrio, ¿no? Y las cierres de las juntas hará que sea muy preciso también. Claro, claro. O sea, como que con poquita cantidad se puede llegar a hacer buenas. ¿Tu primera alambique es la guitarra que tenés? Sí, es la primera. La guitarra me la compré cuando vivía en Esquel. Me llegó ahí a la aduana en Esquel, en el Correo Argentino. La compré en una página de España. Así, muy lanzada también, porque, claro, hace muchos años. Yo creo que fue lo único que me compré en internet, de hecho. Y bueno, nada, la verdad que... bendigo ese momento y que haya sido apoyado por todo mi ser y toda mi familia, que habrían estado ahí tipo que se está por comprar un alambique. ¿Qué le agarró? ¿Por qué no se compra unas zapas nuevas? Claro, claro. Y bueno, y sí, me lo compré. Y está nada, la verdad que... Claro, tenés alambique pero no tenés auto. Claro. ¿Y qué vas a hacer con eso? Bueno, no sé, está ahí. Y la verdad que nada, está re bueno. Sí, me imagino que es un mundo que se te mete en la cabeza y no podés salir. No podés salir. Igual, ¿sabes qué? Lo siento tan amoroso también, ¿no? Desde la obsesión, digamos, porque como también está ahí los botánicos, digamos, dando vuelta, que hay que esperarlos, que hay que cosecharlos, que hay que encontrarlos. Yo no tengo una plantación de nada, entonces me he ido encontrando. Eso es lo hermoso también, porque... plantas que no conocía las he ido conociendo a medida que llego por ahí a los lugares. Eso tiene que ver con lo itinerante. Claro. Y Y voy descubriendo plantas en todo sentido, ¿no? Me acuerdo ahí cuando hablabas de los aromas y de que te hacen acordar a alguien. Mm. En San Luis destilamos una raíz de vetiver, que es la primera vez que veo la planta, que es una planta originaria de la India. Se usa para... Se usa en los sembradíos, es re loco esa planta, se usa para detectar, detecta niveles de glifosato. Está buenísimo tenerla como ahí detector. Bueno, y lo que se destila es la raíz, es como un junco, ¿viste? Es como una cortadera. Sí, es una cortadera. Sí, se destaca la raíz y eso se destila. Y la raíz la fuimos sacando, ¿no? Y yo era como, ay, mi abuela. Y claro, después de todo el proceso, de todo el día, de haberla cosechado, de lavarla, de ponerla en el destilador y me acordé que mi abuela usaba un talco que tenía ese aroma, a vetiver. Y es un aceite esencial bastante conocido. Se usa mucho en perfumería y aromaterapia, ¿no? Pero eso, ¿no? Y como de repente yo digo, uy, esto huele a tierra. Y también siento que lo que vas encontrando y lo que te vas llevando es algo que también estás necesitando, ¿no? Claro. Como en el momento. Entonces, ahí también es como que aprendí a la paciencia y a soltar y a esperar. Porque también por ahí entre destilada y destilada lo tengo que lavar. Claro. Y tengo que destilar para lavar. Entonces, bueno, aprendí que no voy a... Esto, al principio quería destilarme la vida en claro. un día. Y después vi que no. Que más vale ir esperando algunas cosas. Claro, sí, es la emoción de tener el juguete nuevo, como así decirlo. Sí, el juguete nuevo, sí, querés sí, aparte, usarlo todo el tiempo. Todo, cada vez que destilás y probás algo nuevo, te surge algo nuevo, decís, ah, mirá, claro, madera. Eso. Toda la madera que hay para destilar, no, más y... todas las plantas. Claro, y vas, ah, uy, esto sirve para tal cosa. Entonces también ahí vas linkeando, bueno, ¿en qué estoy yo emocionalmente? Claro. O... materialmente, no, como todo se va. Siento que es re holístico también, ¿no? La forma en la que está encarado todo el proyecto también, ¿no? Como la ciencia, más el alma, más el corazón, más todo, ¿no? No, y también eso de decir, como contabas el romero, de que el romero recién cosechado, el romero en flor, de que el romero seco de claro. que no sabía cómo, en qué momento, hasta que le encontró, hasta que uno le encuentre la vuelta, cuándo cosechar la planta, cuánto dejarla secar para poder sacarle más provecho. Esa es una pregunta de las mil que tenía. Todo el tiempo está la hoja, y por qué si la hoja tiene el determinado elemento, el tallito no, o la ramita no. Claro, porque está más concentrado ahí, ¿no? Porque es como que está ahí esperando ahí, el solcito. Claro, es como la manita. Claro. Y es aparte la parte más blanda de la planta, las hojas, por ejemplo, las flores. Pero bueno, por ejemplo, vetiver se destila la raíz, palo santo, qué sé yo, son maderas. El palo amarillo, las flores. El palo amarillo, la flor. Ah, mirá. Ah, ¿viste? Locura. Y bueno, y cada cosa es... Y yo, de hecho, probé el palo amarillo completo, hoja, tallo, flor. O sea, como que también me ha ido llevando a experimentar, porque tampoco hay tanta información. De hecho, la información que vas encontrando es un poco la experiencia de otro, ¿no? Y esto también, lo que ocurre en el taller es como compartir mi experiencia, porque tal vez vamos a otro taller de destilación y nos cuentan otra cosa, claro. ¿no? Sí, eso si bien el principio físico es el mismo, pero también ocurren otras variantes, ¿no? Que bueno, siento que está bueno compartir las experiencias esas. Yo me quedé alucinado. Ya me quiero ir al torno a hacer el alambique. Vamos a hacer un taller nuevo en los hornillos. El próximo viernes, no, el otro, el 27 de agosto. Bueno. Viernes. Viernes 27. Viernes 27 de agosto a las 3 de la tarde en la Cuesta del Ciego en Los Hornillos. Bien. ¿Y dónde nos comunicamos si queremos anotarnos? ¿Y qué tenemos que llevar? Para llevar era mate y algo para anotar. Y nos comunicamos a dos números. Voy a chequear el segundo porque no me lo recuerdo. También pueden buscar en Facebook Alambique Itinerante. Está Alambique Itinerante. Ahí en la página de Manos a la Tierra, por cualquiera que lo busque, está está ahí linkeado. El Facebook está justo con el blog de la radio. Y si no, ahí ya les pasa el teléfono a Alejandra. Tengo, hay un número que es 3544-598825 o al 11-6410-2811. Repetirlo de nuevo porque pensé que Ariel estaba anotando. Pero pues si no, después les paso el flyer. 3544-598825, que ese es mi número. Y 11-6410-2811. La idea es también como anunciarse, saber quiénes van, bueno, inscribirse. Y la idea es, ahí vamos a destilar alguna otra cosa, todavía no está definido. El que se anota puede decir, che, llevo sombra de toro. Y la idea es aunar una, o sea, yo estoy eligiendo por ahora la planta, de acuerdo a lo que yo también tengo, porque quiero por ahí regalar algo y eso requiere que la destilación las tenga que hacer en casa previas, algunas, porque si no, no nos da para todos los regalitos. Eso por un lado, pero la idea también en algún momento seguramente va a ser así, tipo, bueno, alguien quiere llevar una planta que necesite destilar o esto, vamos a tal lado a destilar. Claro, esto. Que por ahí también se puede ir ampliando, ¿no? Es decir, bueno, vamos a cosechar y destilar en el momento. Por ejemplo, las flores claro. que se destilan ahí nomás, está bueno. Claro. Pero ahora, por ahora, la metodología es, bueno, yo voy a elegir la planta, medio dictatorialmente. Y bueno, y ahí sale. Ah, es lógico. Como para organizarlo, porque claro, también me pasa un poco eso de la maestra, que necesito tener organizado a la prole y todo, pero claro. bueno. También como para darle un inicio más ordenado y después ya van a ir apareciendo las variantes. Claro, sí de una. Sí, eso sentí que estaba bien. No, y aparte fue el otro día también, de golpe todos nos encontramos con el Suico, y yo el Suico lo conocí en este último año. Y fue como que le reencontré usos, ¿viste? Es más, tengo mis dos frascos de Suico de la última cosecha que tuve. Es rico. Sí, sí, así siempre un poquito. Tuve mi momento de un poquito al mate, o usarlo así, y golpe. Bueno, vamos a estirar Suico. ¡Genial! fue como una sorpresa. Yo, de hecho, también venía pensando en otra y. Fue como buenísimo. Y todos Suico. Estábamos contentos, sí. aparte con el Suico. Fue como. Sí. Sí, es el factor sorpresa el también. Factor sorpresa, de una. Genial. Es eso. No, yo quería esto, chau, me voy. Sí, a mí la planta no me gusta, no íbamos a destirar la banda, chau. Pero bueno, y aparte está bueno porque ahora estamos entrando en este periodo de que empiezan a haber más flores. Claro, y más, bueno, y otra cosa también, ¿no? Que cuento esta parte de detalle más técnico que estoy eligiendo plantas que yo sepa que nos van a dar un poco de aceite e hidrolato para que podamos ver claro, todo el proceso. Claro. Porque yo destilo un montón de plantas que no me dan aceite y como no voy a eso, lo hago y lo disfruto un montón. Pero también entiendo que está bueno como compartir claro. Para quienes aparte se están acercando por primera vez a esta técnica, que se vea todo. Entonces no hay muchas plantas que en ese alambique me den aceite claro. e hidrolato a la vez, ¿no? Claro. Entonces, bueno. No, y aparte, vos no sabés lo que es ver caer gotitas, gotitas, gotitas y golpe decir, ahí está apareciendo el aceite y ver una lámina así finita sí, de aceite. Sí. Y después nada, el color. Con el color cuando estaba en la ampolla de decantación. Sí, muy bien. Que es como que empezó con un tono medio dorado y de golpe el sol le empezó a dar de otra forma y empezó a verse un verde dorado, verde wow. brillante. Y eso, era todo en realidad. Sí, sí, es mágico. Sí, es mágico. Sí, sí, la verdad que es mágico y bueno, el día también fue hermoso. Científicamente hablando es mágico. Claro, es que ahí también, ¿no? Yo sentía un poco como, qué la ciencia. Pero de repente, a mí me encanta ver la magia, ¿no? En la ciencia. Después sí, se puede hacer números, se puede calcular, se puede hacer de todo con eso. Pero la verdad que esa otra parte más ahí del sentir es lo que más me gusta claro. también. Y lo que quiero compartir, además. Así que, bueno, genial. Bueno. Bueno, se nos fue el programa, wow, como que gracias, no quiere la chicos. Cosa. No, gracias a ti. A vos por haber venido también. Sí. Sabés que están abiertas las puertas de la radio, muchas las puertas gracias. Del programa también. Ahí Alambique Itinerante también disponible para cuando arranquen con su misión. Perfecto. Preguntar lo que necesiten. De una. Ir a verlo. De una. Y bueno, y ahí ya todas las personas oyentes ya se van a estar ahí enterando mediante redes. Viernes 27, el alambique itinerante en la Cuesta del Ciego. En Los Hornillos. En Los Hornillos. Sí, ahí pasaremos luego la dirección y eso a quienes se inscriban. De una. Bueno, nosotros después ahí te hacemos ahí el chivito con los números de Perfecto. Teléfono para quien se quiera inscribir. Muchas gracias, Muchas gracias, Ale. Chicos. Gracias por recibirme. Bueno, Ari, queda pendiente el martes que viene. Yo opero y vos venís acá a hablar del alcornoque y de los bichitos de luz y arrancamos con el dolor de muelas. De una. O sea, no arranquemos nosotros. Vamos a hablar de distintas cosas, de cómo solucionar los dolores de muelas. No, ¿sabes qué? Traigamos dolor de muela y lo solucionamos y en vivo. En vivo. Perfecto. Hay hidrolatos también para eso. Bueno, después se los cuento y lo cuento. Moradillo. Así que bueno, esto fue Manos a la Tierra por la Tinku. Gracias a todas las personas que están del otro lado. Nos pueden escuchar el domingo a las 10 y todos los martes a las 18. Nacho, quien les habla, y en compañía del operador estrella Ariel. Nos vemos. Chau, chau. No, esto no. Esto tampoco. Esto puede ser.